Esas calla. Sí. En casa de mi abuela, calla. Pues no sé de qué año sería. Pues fíjate, no había lavadora, se estaba lavando. ¿Esta quién se la haría? Tano también. Esa es calla. La puerta de casa de mi abuela, porque además se nota, Macario González, ¿lo ves? Donde tallas en la puerta. Sí, que mi tío no la ha quitado por eso, porque tiene las iniciales de mi abuelo. La puerta. Y ya está dado despachada, fíjate, ya tiene pasta.